Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viayala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Quisiera que lo primero que iniciemos esta conversación, que une océanos, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Milei, el Estado argentino, no querría que entre al país Iñaki Gil de San Vicente? ¿Por qué es eso? Bueno, yo pienso que lógicamente serían varias cuestiones, ¿no? No es la primera vez que tengo problemas con las fronteras, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que esos problemas van en aumento. Esos problemas van en aumento y no solamente contra mí, sino contra muchas compañeras y compañeros que defendemos, no solamente defendemos derechos elementales y defendemos la necesidad de la resistencia y la necesidad de la movilización contra el autoritarismo y contra las respuestas reaccionarias y criminales, ¿no? Sino que aparte de defender también proponemos una alternativa o varias alternativas, ¿no? Intentamos construir e intentamos crear debate y crear movilización y crear movimientos autoorganizados, conectados con organizaciones y con partidos y con sindicatos, etcétera. O sea, no solamente es dar una conferencia neutral, ¿no? Para eso ya están los leguleyos y los sumisos, ¿no? Y los que cobran dinero de las universidades y de las instituciones y de la banca, ¿no? Y de los gobiernos, ¿no? Somos un grupo de gente que cada vez más en este mundo lo que proponemos es construir formas de acción y formas de movilización con objetivos claros, ¿no? Con objetivos hacia los que caminar, no solamente hacer una crítica pasiva y una propuesta de resistencia pasiva, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Y esto que nunca es aceptado por las fuerzas que dominan, por la burguesía, por los estados imperialistas, etcétera. Sin embargo, todavía es menos aceptado cuando quienes defendemos esta línea pasamos directamente a proponer cosas, ¿no? Y a hacer debates abiertos, ¿no? Y a impulsar que el pueblo hable consigo mismo y con nosotras y con nosotros, ¿no? Es un paso más todavía, ¿no? Y eso ya es intolerable. Esto es, digamos, la segunda razón. Pero hay una tercera, y es en estos momentos, en la situación crítica del mundo ahora, perdón, en la situación crítica del mundo ahora, todavía esta propuesta práctica de construir algo y de avanzar hacia un futuro y mejorar el presente ahora mismo, todavía es más inaceptable, ¿no? Y eso se está viendo en muchos sitios. Aquí en Europa se está viendo en Argentina, en muchos sitios de nuestra América, se está viendo en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahora hemos visto otras razones, ¿no? Pero luego queda una cuarta y última, ¿no? Que la he reservado al final porque las tres anteriores me parecen las más importantes, ¿no? Una cuarta y última ya es la, digamos, para decirlo de alguna forma, el pedigrí. El historial que cada uno tenemos detrás, ¿no? ¿No? O delante, ¿no? O con nosotros mismos, que viaja con nosotros mismos, ¿no? Y cuando ya eso se va organizando con antelación, al cabo de unos meses, lógicamente, en un mundo como es el mundo burgués actual, tan controlado, tan seguido por las diversas policías, por los servicios, en el caso este también, por los servicios sionistas, etcétera, pues la alarma cunde, ¿no? Y la mejor forma de acabar con esas cuatro razones es impedir que el debate continúe, ¿no? Y bueno, ¿eso cómo lo hacen? Pues impidiéndote pasar a un país, ¿no? O dejándote pasar, haciéndote un seguimiento muy estrecho y luego igual no dejándote salir. Luego igual no dejándote salir, ¿no? Eso ya me ha pasado en varios sitios, ¿no? No dejándome salir o dejándome salir en el último momento, poco antes de que saliera el avión, ¿no? O sea, uno te dejan entrar, te siguen, te analizan todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, todo con la gente que te has encontrado, con la que te has reunido, con la que has cenado, con la que te has divertido, y van haciendo un mapa, ¿no? Y luego miden si te dejan salir o no te dejan salir, ¿no? Y si no te dejan salir es porque te aplican una legislación internacional que está en estos momentos formándose, que es la legislación internacional del Código Penal del enemigo, ¿no? O simplemente no te dejan salir durante unos días y te obligan a tomar otros vuelos diferentes, ¿no? Esto está sucediendo en la actualidad. Y si a todo esto, a las cuatro razones, sumas el tema de las charlas, los dos temas de las charlas y de los debates y de las reuniones con la gente, pues ya tienes el cuadro completo, ¿no? Un tema era hablar de los derechos humanos, esa abstracción que tanto beneficia a la burguesía, y oponer a los derechos humanos burgueses, por ejemplo, al derecho humano burgués de Milei de enriquecerse mientras se empobrece el pueblo argentino, por poner un caso, o a los derechos humanos burgueses de las grandes transnacionales de arrancar, robar, expoliar los territorios del pueblo mapuche, por poner otro caso, o los territorios de la Pampa, o arrancar, robar las pensiones de los jubilados y de las jubiladas en Argentina, o arrancar y robar para el beneficio de la empresa privada de la salud pública del pueblo argentino, etcétera, etcétera, ¿no? O hipotecar, por poner un caso, el futuro de las generaciones de Argentina, pidiendo otra hipoteca, otro préstamo impagable, el segundo, si no es ya el tercero, al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Tú cuando vas a hablar y a proponer un debate y un sistema de lucha contra eso, lo haces desde la perspectiva, o lo hacemos nosotros desde la perspectiva de que existen derechos socialistas, etcétera. Íbamos dos personas a defender esto, ¿no? Concepción Cruz Rojo, profesora jubilada de la Universidad de Medicina de Madrid, perdón, de Sevilla, médica, y que iba a hablar de los derechos humanos socialistas en la salud socialista, un tema candente en el mundo y candente en el empobrecimiento y en la indigencia que mi ley y el imperialismo está imponiendo en Argentina, ¿no? Bien, este era una de las razones para uno de los objetivos del debate, ¿no? Pero había otro objetivo que era encima argumentar todo esto desde una perspectiva filosófica materialista, ¿no? Desde la perspectiva de la dialéctica como arma de emancipación de los pueblos, ¿no? Explicando qué es la dialéctica marxista, qué es la dialéctica hegeliana, qué es la dialéctica de la Grecia clásica antigua, ¿no? De dónde surge el pensamiento dialéctico, ¿no? Porque el pensamiento dialéctico es revolucionario por naturaleza, por esencia, ¿no? Y como para criticar los derechos humanos burgueses solamente se pueden hacer desde la perspectiva del pensamiento dialéctico, ¿no? Y no desde la perspectiva del pensamiento formal, del sentido común capitalista, etcétera, nada de eso, ¿no? Entonces, a las cuatro razones que he expuesto desde un principio, si encima ellos se enteran porque saben, porque siguen todo, tienen el control absoluto, no absoluto, pero muy fuerte, del funcionamiento de las redes, de las conexiones de Internet, etcétera, detectan que todo eso se va a hacer desde una perspectiva socialista, desde una perspectiva revolucionaria, desde una perspectiva de ese pensamiento dialéctico, de la unidad y lucha de contrarios, etcétera, etcétera, pues lógicamente cortan, ¿no? Te cortan por la mitad, ¿no? Concluyo, eso ya lo teníamos previsto, no es la primera vez que nos pasa, pero por eso habíamos decidido que si pasaba algo, alguno de los dos, el otro continuaría con las charlas, con los debates, y que haríamos las presentaciones normal, lo que estaba organizado, pensado, pero que se haría independientemente de la diferencia horaria, se haría la intervención mía online, por uno de los medios, ¿no? Bien por Zoom, bien por Teams, bien por otro sistema, ¿no? O por directamente por teléfono, si no hubiera otra posibilidad, ¿no? Esa es la realidad. No han podido cortar los contactos, no se han realizado todas las charlas, todos los debates que estaban previstos. El único logro que han tenido es que yo no estuviera presente, lo cual ha sido muy bien. Es una broma para la gente porque no me ha tenido que aguantar charlas larguísimas. Pero también el único logro, que ya lo estamos superando, es que los libros que llevábamos de aquí no se han podido repartir. Ese era el problema, porque aquí publicar un libro en Euskal Herria, que es mi país, y llevarlo a América Latina, llevarlo hasta Argentina, sale muy caro, ¿no? Hombre, se puede enviar por medio de PDF, por medios electrónicos, que se hace, ¿no? Pero es bueno, es mejor que la gente siga, la gente maja, la gente militante, los seres humanos sigan leyendo. Leer es mucho más importante hacerlo en papel que hacerlo en una pantalla. Las razones son aplastantes, ¿no? Es mejor leer en pantalla que no leer, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero es mucho mejor leer en un libro de papel que lo puedes llevar a cualquier sitio donde no haya cobertura, en un tren, en un autobús, donde hay ruido, en un monte, en una casa, donde no, por lo que fuera, no puedes encender el ordenador, no puedes hablar por teléfono, etcétera. Si lo llevas en papel, lo lees más, lo puedes apuntar, lo puedes comentar, etcétera, etcétera, ¿no? Esa tal vez ha sido transitoriamente y durante muy poco tiempo la única victoria que han logrado, ¿no? Que los libros que se llevaron no se pudieran repartir. Pero ya estamos pensando incluso en derrotarles también ahí. Bueno, estamos escuchando a Iñaki Gil de San Vicente. Él es un intelectual marxista de amplia trayectoria. También fue preso político del Estado español, un luchador independentista que para el mes de junio tenía pronosticado una serie de actividades, como bien nos está contando, de la mano de la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina, a quien le enviamos un fuerte abrazo, y también con otros organismos o organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas. Esto de pensar los derechos humanos en contextos fascistas. Iñaki también tenía una invitación formal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, una institución de amplia trayectoria también. No obstante, fue señalado como persona peligrosa con una prohibición explícita de no ingresar al país por 5 años. Parece que igual Iñaki ya tenía experiencia en esto de que nos persigan, ¿no? Uno no resiste a su pedigrí y nos hacemos cargo también de eso. No hay vergüenza y bueno, nos toca lo que nos toca. Y eso no nos impide la movilización y me parece que está muy bueno tu mensaje en ese sentido de que no funciona como un disciplinamiento, ¿no? Este tipo de acciones, aún en las peores condiciones de persecución, nos siguen dando fuerzas y nos siguen también estimulando la creatividad y el pensamiento estratégico. Bueno, ¿cómo hacemos para sortear esto que el poder real nos impone, que es no encontrarnos, no vernos, no leer en papel? ¿Cómo hacemos? Pues mira, en parte lo que estamos haciendo ahora mismo, ya que no podemos vernos físicamente y tampoco en la cámara por cuestiones de podcast y cuestiones de estas, hablar por teléfono, pero también utilizar desde un punto de vista revolucionario, con objetivos revolucionarios, utilizar en la medida de lo posible los instrumentos que el propio capitalismo ha creado. En este caso, todo el sistema de nuevas tecnologías de la comunicación y el contacto en tiempo real, ¿no? Mira, hay un debate que a mí me gusta, más que debate, a mí me gusta sacar esta cita. Cuando gente, a mi entender, un poco cegata, dice que la tecnología siempre es un instrumento del capital, ¿no? Y que por tanto hay que ser muy, no tenemos que utilizar la tecnología del capital con todo el retroceso que eso impone, ¿no? A mí siempre me gusta contestar con lo que otros comentaristas han y otros revolucionarios y revolucionarias han dicho, ¿no? Está la célebre afirmación de Marx a Kugelmann cuando comentando sobre la expansión intercontinental, por ejemplo, de los hilos telefónicos, de los teléfonos en su comienzo, ¿no? Del telégrafo más que del teléfono, ¿no? En su comienzo, le comentó Kugelman, le preguntó a Marx a ver qué pensaba del telégrafo, y Marx dijo que era una cosa contradictoria en sí misma, ¿no? Porque por una parte el telégrafo permite decir muchas mentiras y permite extender la perspectiva de la burguesía como estaba en aquella época del siglo XIX, pero también el telégrafo conectado desde un punto de vista revolucionario permite decir muchas verdades, ¿no? Coordinar a los pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo podríamos comentar también con el teléfono, que fue un invento posterior, ¿no? Está la celebérrima tesis de los bolcheviques en la Revolución de 1917 comentando que si no hubiera sido por el teléfono ni por el telégrafo, la Revolución bolchevique de 1917 difícilmente hubiera triunfado, ¿no? Lo mismo que difícilmente se hubiera podido hacer la revolución del año 1905, ¿no? Eso indica que, por ejemplo, la ocupación, la liberación de los edificios de correos con los telégrafos, con los teléfonos, fue una cosa que todos los procesos revolucionarios desde el principio plantearon, ¿no? Y, por tanto, impedir que los edificios de correos, las centrales telefónicas, las centrales telegráficas cayeran en manos del pueblo también fue una preocupación de todos las fuerzas reaccionarias, ¿no? Luego tenemos también la experiencia de la radio, por ejemplo, ¿no? La radio, que es un instrumento de alienación masiva, como lo entendió perfectísimamente, lo entendió el presidente Roosevelt, norteamericano, también lo entendió así el fascista Mussolini, que daba unos discursos por la radio, también lo entendieron así franquistas criminales como Pipo de Llano, a partir de 1936, que utilizaban la radio, o el propio Vaticano, que creó una radio para propagar sus dogmas, etcétera, ¿no? Eso es totalmente cierto. Pero también otros procesos revolucionarios utilizaron la radio contra el propio sistema, ¿no? Simplemente un ejemplo, ¿no? Acordémonos de Radio Rebelde, en la Cuba rebelde, ¿no? Que fue un factor central decisivo para la emancipación de los pueblos, ¿no? y de la revolución cubana, o de las radios en la dictadura, en las dictaduras aquí en el Estado español, en la dictadura franquista, Radio Pirenaica, que era una radio republicana mantenida en la clandestinidad por gente perseguida a muerte, pudo mantener el afán de lucha y daba información de cómo iba la Segunda Guerra Mundial y luego cómo iba pues la situación en el contexto mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Y podríamos seguir poniendo radios, por ejemplo, Vietnam, o radios de estas, o radios libres, ¿no? O este mismo programa que estamos ahora poniendo, ¿no? Bien, quería extenderme un poco en esta respuesta para que tuviéramos una visión panorámica y extensiva, ¿no? Bien. Todo esto que nos enseña que nosotros, utilizando los derechos socialistas, utilizando el pensamiento dialéctico que nos explica cómo hay unidad de contrarios en todo y que cómo para avanzar en esa unidad de contrarios, para hacer que una radio que lance programas y proclamas, por ejemplo, la radio bajo la dictadura de Videla, se pueda hacer que una radio pensada, creada y organizada por el pueblo sirva para el impulso de las luchas revolucionarias, ¿no? Eso se puede hacer. Y un ejemplo es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Todo eso es totalmente cierto. Ahora bien, el siguiente paso que hay que dar ya es un poco más complicado, requiere una paciencia, una seriedad, una preparación y una militancia mucho más sistemática y rigurosa, ¿no? Porque es lo que incluso llaman ahora la cibermilitancia, que es necesaria, pero que si solamente es cibermilitancia se convierte en un peligro, en un riesgo y en una forma de asimilación, ¿no? Lo que hay que hacer es que lo que aquí se dice por este medio, la gente en los barrios, en las fábricas, en las universidades, en los mercados, en las casas, en los hospitales, etcétera, etcétera, lo comente a viva voz, hable a viva voz y lo escriba en folletos, lo difunda en folletos, discuta a viva voz en asambleas. Eso es realmente lo decisivo, ¿no? Y dentro de este proyecto, dentro de esta perspectiva, hay otro componente central, ¿no? Saber que la tecnología, por lo que he explicado antes, la unidad y lucha de contrarios en la tecnología, y cómo el poder necesita cerrar todos los periódicos, todas las radios, controlar las televisiones, controlar las redes sociales, etcétera, inmediatamente tener parado un sistema que nos permita, en caso de represión, seguir funcionando, ¿no? Esta es lo que llamamos una de las lecciones de la teoría de la organización y del partido, ¿no? Que tiene que estar organizada no solamente para los momentos, digamos, de legalidad burguesa, de democracia burguesa, sino también y decisivamente, sobre todo, para los momentos de represión, ¿no? Y tiene que tener un sistema de comunicación, de prensa online, de prensa electrónica, de prensa escrita, etcétera, que llegue a todos los sitios, ¿no? Esto es tan viejo como los textos prácticamente de 1840-1850, ¿no? Por tanto, y concluyo, tenemos tres métodos, tres cosas. Primero, ser conscientes mediante y gracias al pensamiento dialéctico que la contradicción está en todo y que nosotros podemos hacer que un instrumento creado por el imperialismo, creado por el capitalismo para ganar beneficio, para hacer su expansión por el mundo, como era el telégrafo inalámbrico, etcétera, que dirigía los barcos imperialistas y previamente los barcos colonialistas, luego para sus bases militares y para sus centros comerciales, etcétera, todo eso se puede volver en contra, ¿no? Eso ya lo he explicado, eso es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? Lo segundo que tenemos que pensar es que todo eso luego tiene que llegar al contacto personal directo en la práctica, que la gente se mira a los ojos, que la gente se escucha a sí misma, que la gente lea lo que la gente comenta, la gente oprimida, digo, escribe, ¿no? No solamente fiarse en que siempre se va a disponer de un medio audiovisual que está en manos del enemigo, porque el enemigo tiene los sistemas para cortar la electricidad, para cortar las conexiones inalámbricas, para cortar las redes sociales, eso está demostrado, etcétera. Y por tanto, tenemos que crear redes personales de contacto personal autoorganizado que también a nivel político. Esto es lo segundo, como he dicho, ¿no? Y eso es muy importante para que la gente comente entre ellas en la fábrica, en el taller, en el mercado, en las escuelas, en los hospitales, en las universidades, en el propio ejército, etcétera, en los campos de fútbol, en los campos deportivos, en la vida, lo que llaman el ocio, para que haya un permanente debate público y abierto. Eso es imprescindible, para eso hace falta organización también, ¿no? El eterno debate entre espontaneidad y organización, ¿no? Pero esto segundo y lo primero también nos lleva a otro componente, ¿no? Y si nos reprimen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues hay que prever con antelación, que era lo que nosotros habíamos decidido. Si alguno de los dos nos impiden entrar, el otro va a continuar y se va a participar online. Y si nos impiden entrar a los dos lo haremos online. Pero ninguna de las charlas, ninguno de los debates se va a quedar colgado. Todo se va a realizar tal cual. Lo único, física o simplemente sin mi presencia física, pero se van a hacer. Y para eso hay que tener una conciencia política de la función de la represión, una conciencia política de la necesidad de la organización, de prever lo que puede suceder, de tener medidas. Y junto con esa conciencia política, un conocimiento técnico de cómo se hacen, en último momento se hacen las conexiones, como hemos hecho aquí, y también una conciencia ética de no ceder, una conciencia ética de cuando viene la represión, buscar los medios que ya estaban pensados con antelación, buscar y desarrollar, llevar a la práctica esas medidas antirrepresivas que se convierten en una derrota, en este caso de Milei, y de la burguesía argentina, del Fondo Monetario Internacional y de los estrechos aliados cada vez más metidos en territorio argentino de las fuerzas represivas sionistas, ¿no? Bien, yo pienso que, muy escuetamente dicho, esos tres asuntos, que se pueden dividir en muchos cada uno de ellos y luego interconectarlos, estos tres asuntos son vitales y sobre eso debemos pensar. Me hace pensar, cuando hablabas de esto de que no es una resistencia pasiva, ¿no? Que estamos proponiendo una alternativa. Bueno, la alternativa viene con esto del encuentro cara a cara, sin dudas, que también venimos del proceso impuesto por la pandemia y de muchas consecuencias que trajo ese proceso global para las personas individualmente, para las familias, pero también para las organizaciones sociales, para los colectivos, incluso para los medios de comunicación comunitarios, alternativos, todo lo que sucedió ahí en el territorio. Puntualmente en Argentina venimos, desde que asumió Milei el 10 de diciembre de 2023, prácticamente sin legitimidad del poder legislativo. Este es un Estado que está moviéndose a través de la figura de decretos de necesidad y urgencia, también con la estrategia de facultades delegadas que consiguió el presidente Javier Milei, y venimos con una iniciativa del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, responsable de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en el Pool of Cuyamen, comunidad mapuche, territorio mapuche de la provincia de Chubut. También ella responsable del asesinato del huaychafe Rafael Nahuel, compañero asesinado en el marco de una recuperación territorial en el Lafkenwinkulmapu, en la zona de Bariloche. También esa es una causa judicial que acompañan los compañeros y compañeras de la gremial de abogados. Esta misma persona hoy vuelve a ser ministra de Seguridad con Milei como presidente e impulsa el ciberpatrullaje, ya también el uso de los medios tecnológicos, perseguirte en tus redes sociales, las publicaciones que haces, también está habilitado por parte de este Estado. También ha habido iniciativas de perseguir la organización gremial y los sindicatos. Ahora, en acontecimientos en pleno desarrollo, tenemos desde la semana pasada a una militante social que está presa en una cárcel de delitos federales por haber colgado un pasacalle y haber tenido una acción directa, supuestamente, de colocar excremento de animal en la puerta de un diputado abiertamente neofascista que dice que va a matar a los zurdos, ¿no? Así lo dice, que es cárcel Ovala. En ese contexto, ¿cuál es la realidad entonces que vos lees desde tu experiencia en este contexto tan fascista o neofascista como se le caracteriza, a los movimientos populares, a las organizaciones que estamos en búsqueda de esto, ¿no? De una alternativa que no es una resistencia pasiva, que llama al encuentro, que llama a la movilización, a pensar la práctica? ¿Cómo lees vos este contexto? Que te lo pongo un poco en el marco de Argentina, porque tomamos esta prohibición que tuviste de encontrarnos en cuerpo, no obstante sabemos que lo hiciste a través de la virtualidad, pero sin duda se extiende a otros países de Abdiayala o de Europa o del sur global. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que estamos en un contexto mundial. Más que en un contexto mundial, estamos en un contexto occidental, donde estas medidas que están aplicando contra el pueblo, contra los pueblos de Argentina, también se aplican en otros muchos sitios. Todo lo que has nombrado se está aplicando, mayor o menor, también en Estados Unidos, contra los movimientos migrantes, contra los movimientos obreros, contra los movimientos de solidaridad con Palestina, contra los etcétera, etcétera, ¿no? E incluso la tendencia al presidencialismo en Estados Unidos está exactamente igual, se está extendiendo exactamente igual que en Argentina, ¿no? Argentina le ha dado poderes excepcionales a Milei, pero también se los han dado a Trump, ¿no? Y esto no solamente está sucediendo en Estados Unidos y en Argentina, ¿no? Está sucediendo en otros sitios de América Latina que, por no extendernos, ahora no vamos. Pero está sucediendo también en Europa. En Europa, igual con un poco mayor de cinismo, se está produciendo un ataque continuado y sistemático contra elementales derechos, derechos concretos que en su tiempo fueron derechos defendidos incluso por la burguesía revolucionaria, ¿no? Derecho de reunión, derecho de expresión, derecho de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? El habeas corpus, la prohibición de la tortura, la prohibición de persecuciones a los familiares de militantes, la prohibición del destierro, 100.000 cosas de esas, la prohibición, la defensa del derecho irrestricto a la libre comunicación. Todo eso se está produciendo en mayor o menor sentido, unas veces de una forma descarada y otras veces de forma encubierta, ¿no? Pero se está produciendo. De hecho, yo colaboro con páginas que están prohibidas en Europa. Colaboro con RT, colaboro con Sputnik, etcétera, ¿no? Que están prohibidas, ¿no? Y eso lleva, pues, cierto riesgo, sobre todo lleva una demostración que se está produciendo un endurecimiento a nivel internacional. A partir de ahí hay una cuestión muy clara. Es cómo nosotros conectamos con otros pueblos con otras luchas, otras naciones, para aprender mutuamente, para enseñarnos, para conectarnos, para decir cómo están luchando ellos y cómo estamos luchando nosotros, ¿no? Qué podemos aprender de ellos y qué podemos intentar enseñarlas y cómo aunar fuerzas, ¿no? Esto ya en estos momentos es imprescindible. En estos momentos ya no solamente existen luchas estato-nacionales, aquí me refiero a las naciones dentro de un estado, la nación mapuche, etcétera, etcétera, dentro de Argentina, dentro de Chile, una nación internacional porque tiene dos partes de su nación, como tenemos los vascos, una parte ocupada por el Estado francés y otra parte ocupada por el Estado español, ¿no? Entonces esta interacción permanente, esta creación de lazos internacionales, esto es imprescindible. Y estos lazos internacionales simultáneamente deben irse, porque son también lazos de aprendizaje y de enseñanza mutua, ¿no? De pasarnos derrotas, victorias y explicarnos, aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es imprescindible porque a partir de aquí podemos hacer tareas comunes. Esto también es imprescindible. Las tareas comunes son vitales porque dan confianza, enseñan los puntos débiles del enemigo, enseñan nuestros puntos débiles, los puntos fuertes de compañeras y compañeros que están luchando en otras partes. Mira, te voy a poner un ejemplo. En una reunión que yo tuve hace unos años en Brasil, acudieron en un sitio que a los dos días de estar reunidos nosotros irrumpió la policía brasileña y mató a uno de los trabajadores, era en la sede Floreal, del movimiento social, del movimiento sin tierra, quiero decir, brasileño, ¿no? Había representantes de movimientos de resistencia vecinal, popular, colectiva, estudiantil, laboral, etcétera, de Estados Unidos, ¿no? Esto sería alrededor del año 2016, 2017, por ahí, ¿no? Y su intervención fue muy brillante y mostró cómo incluso dentro de una sociedad podrida, hiperconsumista, pero empobrecida, como era la norteamericana, habían desarrollado métodos de lucha basado en la comunidad, basado en la confianza comunal, basado en la lucha contra el individualismo, basado en la creación de ollas populares, de asistencia popular, de sanidad popular, etcétera, etcétera, contra los desahucios, contra la privatización de la sanidad, de escuelas populares, etcétera, etcétera. Una cosa muy parecida a lo que otros pueblos estaban haciendo y están haciendo, la experiencia de Chile, por poner un caso, o ahí mismo, como teníais la experiencia del año 2001, del año 2000, ¿no? Toda esa impresionante movilización a la que le faltó, por ejemplo, le faltó la cohesión política interna, ¿no? O la experiencia de ocupar fábricas a punto de cerrarse, liberar fábricas tan potente en Argentina y en otros sitios, ¿no? Estas luchas concretas solamente pueden aprenderse si las estudiamos junto con los sitios donde se han realizado. Yo he estado en Argentina en debates sobre esto, he estado en Uruguay, he estado en otros sitios sobre las cooperativas socialistas, las cooperativas de viviendas, etcétera. Yo creo que una razón por las cuales no me dejaron entrar es porque en aquellos sitios estuvieron dentro de las charlas públicas que hacíamos, estuvimos dentro de los debates que hacíamos, estuvieron, quiero decir, los servicios de espionaje y sabían a qué se iba, ¿no? Y decidieron, este ya no vuelve más. A este le vamos a impedir la entrada para que estos debates no fructifiquen. Pero los debates fructificaron, ¿no? Tuvo que venir una represión, un montón de cosas para liquidar todo eso. Y ahora cuando se empieza otra vez a recuperar eso, otra vez empiezan a reprimirlo, ¿no? Y aquí entramos ya en la tercera lección de la que ya hemos hablado, ¿no? En todo esto siempre hace falta un contenido político. Y más que contenido político, que también junto con ese contenido político hace falta un contenido organizativo, ¿no? Y unir el contenido político con el contenido organizativo para adelantarse a la represión, ¿no? Y cuando ves que esto se está haciendo en otros muchos sitios, por eso he puesto el caso de la reunión en Brasil o el caso de los debates sobre las cooperativas de viviendas en Uruguay u otros debates de eso que he mantenido en muchos sitios, vas dándote cuenta que los pueblos en situación de lucha tendemos, lógicamente, porque las contradicciones capitalistas son esencialmente las mismas en todas partes, aunque varíe en su forma, varíe la lengua en la que se habla y haya factores de realidades nuevas. La lucha de clases de Liberación Nacional Mapuche tiene poco que ver, aunque es la misma, tiene poco que ver en su forma con respecto a la lucha de clases que pueda haber, pues, en barrios de barrios empobrecidos de Buenos Aires, por poner un ejemplo, aunque es la misma lucha contra la propiedad privada, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el imperialismo sio norteamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también es muy importante. Y una vez que se va haciendo todo esto, uno va viendo que es posible adaptar los ejemplos de otros pueblos a nuestra propia clase trabajadora, a nuestra propia capacidad de organización, ¿no? Y esto es lo que más peligro supone para el imperialismo, en este caso para Milei, ¿no? Que lo que se aprende en otros sitios no se socialice y que lo que se aprende aquí a costa de errores, en este caso Argentina, tampoco se socialice las lecciones positivas que hemos extraído, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales se intentaron cortar este ciclo de charlas que, sin embargo, ha salido un exitazo impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que aprendiendo de la historia, aprendiendo de las derrotas, aprendiendo de la represión y aprendiendo de nuestras victorias, que también las hay, esto que estamos haciendo ahora nosotros es una pequeña victoria, aprendiendo de nuestras victorias vamos recuperando lo perdido y vamos abriendo caminos nuevos, ¿no? Bueno, esto es una lucha permanente. Si nosotros avanzamos, ellos nos golpean, ¿no? Y cuando más nos golpean, más avanzamos. Y cuanto más nos golpeen, en el avanzar debemos aprender y pensar cuáles van a ser los siguientes golpes que nos van a dar, ¿no? O bien para esquivarlos o bien para vencerlos, ¿no? Esta es la dinámica de la liberación humana. Por tanto, hay que aprender de otros pueblos, tenemos que aprender a nosotros mismos, tenemos que comunicar, que extender, tenemos que enseñar a la gente, por ejemplo, cómo utilizar las redes sociales. Tenemos que enseñar a gente joven, empobrecida, con 2, 3 trabajos, precarizada, a cómo utilizar las redes sociales para conectarse inmediatamente para hacer un acto de debate o para hacer un acto de denuncia en un sitio cuando ha ocurrido un crimen policial o un crimen, o se ha echado a alguien un desahucio, se ha echado a una familia de su casa, etcétera, ¿no? Tenemos que aprender y enseñar cómo organizar rapidísimamente formas de denuncia, formas prácticas de denuncia, etcétera, etcétera. No tenemos que permanecer pasivos. Y junto con eso concluyo, a la vez tenemos que presentar objetivos, pasos, reivindicaciones para superar ese marco, reivindicaciones inmediatas, ahora mismo, reivindicaciones mediatas, transicionales, y reivindicaciones a largo plazo, estratégicas, objetivas, la liberación nacional, el socialismo, la derrota del imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se tiene que volver a debatir y se tiene que debatir en la práctica, que esto es lo fundamental. Esta yo creo que es la gran lección que en estos momentos, por lo que yo he visto y he comparado, ahora he visto por oídas, ¿no?, con la cantidad de gente de Argentina que he vuelto a hablar, ¿no? Pero cuando estuve en Argentina en los viajes anteriores lo veía en la práctica. Bueno, pues todo eso se tiene que recuperar en las condiciones actuales, que son nuevas, pero el hilo rojo que conecta la lucha de clases y que conecta a los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar con los desaparecidos en vida. ¿Qué quiere decir desaparecidos en vida? Son las personas que se les ha echado el trabajo, que se les ha sumergido la indigencia, que no tienen apenas más que para comer para un día, una comida al día, que no pueden llevar a los hijos a la escuela o que si les llevan es una escuela sin ninguna calidad, que en la escuela no les dan alimentación, etcétera, etcétera. Eso es desaparecer en vida, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que elaborar alternativas contra todo eso. A medio plazo, ahora mismo, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, liberar alimentos, liberar... aquí se ha hecho, en el Estado español ha ocurrido eso, ¿no? En Andalucía en concreto, en lo más duro de la crisis, ¿no? En lo más duro de la crisis hubo sindicatos andaluces que entraban en hipermercados de grandes empresas imperialistas internacionales y sacaban la comida y repartían la comida. Eso también se hizo en Uruguay. anteriormente, ¿no? Y cogían y se llevaban, recuperaban, hay que decir, recuperaban objetos de estudio necesarios para los niños, ¿no? Que cuestan dinero y que las familias pobres no tienen, ¿no? Bolígrafos, papeles, libros, borragomas, etcétera, etcétera, ¿no? Mochilas para llevar las cosas, ropa, zapatos, etcétera, etcétera. Eso se ha hecho, ¿no? Y eso es, hay que volver a hacer eso, y junto con eso, lo mismo que con el terrorismo machista, ¿no? Hay que denunciar con nombres y apellidos a los terroristas machistas, ¿no? A los violadores, a los agresores, a los que hacen mobbing, a los que acosan, etcétera, etcétera, en la calle, en la fábrica, en el domicilio, y eso podríamos extenderlo a muchísimos sitios, a los patronos que no cumplen con las obligaciones que tienen de respetar las leyes de higiene y sanidad y salubridad y de salud en el propio trabajo. Hay 100.000 campos de intervención, ¿no? Si eso se ha hecho en la práctica anteriormente, ¿por qué no se empieza a pedir que se haga ahora? ¿Por qué no se organizan las cosas con los medios disponibles, ¿no? ¿Por qué no se hacen pasar por los teléfonos artículos breves? La represión, por poner un caso, ¿no? Aquí las infiltraciones en el Estado español, las infiltraciones policiales, se han descubierto muchas infiltraciones policiales realizadas por policía que aparentemente están a las órdenes de un gobierno socialista, ¿eh? Y se han descubierto muchísimas infiltraciones policiales en las organizaciones, en los movimientos populares, en los movimientos sociales, en toda la capacidad de organización sindical, de organización estudiantil, etcétera, ¿no? Y eso se ha denunciado y se ha empezado una lucha práctica y una denuncia práctica para descubrir dónde se pueden infiltrar, etcétera, etcétera, con escritos, con conferencias, con charlas, ¿no? Bien, podríamos hablar de todo eso y un poco más, pero creo que esta larga respuesta creo que he dicho lo suficiente. Claro que sí. En esto que mencionás de la contradicción permanente y de que los avances también del poder fascista tienen que ver con avances revolucionarios, transformadores, de ofensiva de los movimientos populares, hay una feminista argentina, discípula de Silvia Federici, Verónica Gago, ella justamente enmarca esta situación que estamos viviendo en Argentina desde hace un tiempo con el avance de los fascismos y de los referentes y organizaciones políticas antiderechos como una contraofensiva. Verónica Gago dice, esto es una contraofensiva a la ofensiva de los feminismos. Una contraofensiva que es militar, que es económica y que es eclesiástica, ¿no? Como un marco ahí de que no olvidarnos de que esto tiene que ver con nuestro poder, ¿no? Muchas veces nos sucede que en estos escenarios de tanta opresión quizá nos sentimos o en la derrota o que no estamos pudiendo avanzar o que nos matan a las compañeras o a los compañeros. Bueno, no, recordemos que esto tiene que ver con nuestro poder, nuestra ofensiva. Y bueno, esta es la contraofensiva reaccionaria. Te quiero preguntar sobre el libro que con la compañera Concepción Rojo han construido, que es Derechos Humanos como Arma de Destrucción Masiva, y que tiene un nombre bastante provocador, ¿no? Esto de los derechos humanos como un arma de destrucción masiva. Si nos podés contar un poco, entiendo que este es uno de los materiales que ustedes pensaban traer a Argentina y que no pudieron traer. Seguramente cuando distribuyamos esta entrevista podemos incorporar el link de descarga de PDF para aquellas personas que bueno, mientras que acceden al de papel, que nos parece muy relevante, también puedan leerlo. Contame un poco cuál es el aporte de este libro, qué se propone, qué recuperan ustedes. Bueno, dos cuestiones. Primero, es que lo que dice Federici es cierto, pero no es la única que lo dice. Y no fue la primera, y también lo dijeron otras personas, mujeres y hombres, con anterioridad, ¿no? La contraofensiva, ella fue la primera en decir algunas cosas, ¿eh? Pero la contraofensiva patriarcal siempre se realiza. Estamos asistiendo a una de las contraofensivas patriarcales, la presente, la actual, ¿no? Pero la contraofensiva patriarcal ya se empezó a realizar incluso antes de que se realizara la burguesía, pero por ceñirnos solo al avance de la burguesía, la contraofensiva patriarcal se dieron en todas las revoluciones burguesas, ¿no? En Holanda, en Gran Bretaña, en Inglaterra, en el siglo XVII, por poner un caso, ¿no? Se prohibieron derechos que las mujeres trabajadoras campesinas habían conquistado en la práctica, ¿no? ¿Quién lo prohibió? ¿Quién lo cercenó? La alianza entre la burguesía de los Países Bajos, la burguesía revolucionaria inglesa, etcétera, volvió a condenar a las mujeres al puesto que tenía antes, ¿no? Y volvió a condenar con mucha virulencia también a las mujeres irlandesas, a las mujeres del norte de América, de Canadá, etcétera, cuando llegaron los conquistadores exterminadores ingleses, etcétera, etcétera. Luego volvió a repetirse en la segunda fase de las revoluciones burguesas, ¿no? El exterminio del feminismo revolucionario en el Estado francés, ¿no? Y también se dio en otros momentos y en otras historias, o se ha dado también en la persecución una vez caída la Unión Soviética, ¿no? Las primeras en ser atacadas fueron las mujeres socialistas, ¿no? Que les quitaron prácticamente todos los derechos que habían conseguido con la revolución socialista, etcétera. Podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero me parece muy bien la referencia que haces a Federici, ¿no? Al Calibán de Federici, me parece perfecto. Bien, eso por una parte. Digo, para dar una perspectiva del asunto, ¿no? Siempre va a haber contraofensivas patriarcocapitalistas, siempre, siempre. En la medida en que no se constituya un poder femenino, un poder del feminismo como tal, un poder que sea el poder del pueblo, pero dirigido fundamentalmente por mujeres, que son, al ser las más explotadas, son las que saben cómo hay que avanzar, etcétera, etcétera. Las mujeres, mira, podríamos hablar de las mujeres mapuche, ¿no? O podríamos hablar de las mujeres explotadas por las mujeres burguesas, ¿no? Por toda la panda de mujeres burguesas ultra reaccionarias que están en las policías, que golpean a sus propias madres y hermanas en las manifestaciones, ¿no? Que golpean a sus abuelos en las manifestaciones de la tercera edad en Argentina, que piden que se les devuelva el dinero que se les ha robado. Ahí hay mujeres que torturan también en el ejército norteamericano, como está demostrado, etcétera, etcétera. Todo eso hay que debatirlo, pero solamente por eso precisamente son las mujeres las que pueden dirigir el proceso para adelante, ¿no? Han sido ellas las que han comenzado todas las revoluciones, ¿no? Incluso, bueno, todas, sin extenderme ahora, ¿vale? En el libro que se defendía, fue escrito hace 10 años, en el año 2015, en un momento en el que había, digamos, un endurecimiento y un triunfalismo imperialista, ¿no? Un triunfalismo imperialista tremendo, ¿no? Y en el momento en el que los derechos humanos justificaban atrocidades como la destrucción de Libia, por poner un caso, la destrucción de Siria, o la destrucción de Yugoslavia, o la destrucción, la guerra contra Irak en el 2003, la guerra contra Afganistán, la guerra contra Somalia, la aplicación de restricciones sociales y de derechos democráticos a raíz de la gran crisis del 2007, eso estaba devastando la situación de la clase trabajadora en Estados Unidos, en Europa, sobre todo de la clase trabajadora de la mujer, el compuesto de la mujer de la infancia y de la tercera edad, ¿no? Que eran las que pagaban las consecuencias. Cuando se cierra la sanidad pública, se recorta la sanidad pública, y quien paga las consecuencias es la mujer, que tiene que asumir, perdón, que tiene que asumir una triple tarea, una cuádruple tarea, ¿no? Porque atender al enfermo, llevarle comida, atender a su trabajo, atender a los hijos, atender al marido, si a eso le sumamos que se suprime, en otro caso, la alimentación de las escuelas, hay que atender la alimentación de los niños, o se encarece el transporte público, que antes era transporte público en las escuelas, ahora es transporte privado, etcétera, etcétera. Miremos por donde miremos, el austericidio lo primero que golpea, y a quien más golpea es precisamente a la mujer trabajadora, ¿no? Bien, desde esa perspectiva veíamos que había, en contra de toda esta realidad, había una mitificación del derecho de los derechos humanos, ¿no? Desde los derechos humanos tal como los presentaba la burguesía, y que eso no existía por ningún lado, ¿no? Esa mitificación en la práctica era un mitificar los golpes que se daban. La propia burguesía daba a sus propios derechos humanos más atrás. Mira, en 1980 y tantos, Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, quiso volver a imponer una ley electoral que prohibía a la gente empobrecida, a la gente que no conseguía reunir dinero suficiente, que le prohibía votar. Esa ley ya se impuso en 1830 como ley progresista, porque después de unas tremendas movilizaciones populares, la burguesía británica inglesa no tuvo más remedio que conceder que las personas que tenían, los hombres, que tenían determinada cantidad de sueldo y que por tanto podían alquilar una habitación, podían votar las mujeres, ¿no? Pero los hombres sí, ¿no? Pues Margaret Thatcher intentó una cosa muy parecida y todavía existe esa ley, es más, la han ampliado, ¿no? En Estados Unidos existe una ley muy parecida. El que no tiene un registro de trabajar en una empresa tiene muy difícil poder votar, ¿no? Y la misma ley, una diferente en este plano, aplicó Ronald Reagan cuando llegó al gobierno de Estados Unidos y se encontró con huelgas tremendas, ¿no? Huelgas del transporte aéreo, huelgas de los portuarios, huelgas de sanidad y educación, etcétera. Militarizó determinados sindicatos, ¿no? Esto lo hizo tranquilamente el imperialismo, saltándose sus propios derechos humanos, pero diciendo que los defendía, ¿no? Entonces, viendo esa tendencia, nosotros empezamos a hacer el libro, y de lo que se llama izquierda, muy poca gente comprendió qué estábamos haciendo. Nosotros decíamos que ese era un problema que se iba a agudizar con el tiempo, que se iba a agudizar contra las mujeres, contra la salud, contra las migrantes, los migrantes, contra las naciones oprimidas, y que había que estar, por tanto, preparado y que había que presentar una alternativa. Pero esa alternativa exigía precisamente estudiar la historia, sacar a relucir que los pueblos tienen sus propios derechos, desarrollan sus propios derechos, y los aplican. El derecho de las esclavas y de los esclavos a sublevarse, por poner un caso, ¿no? El derecho de los pueblos a vencer al imperialismo, o sea, el imperialismo norteamericano, el imperialismo francés en Argelia, el imperialismo, el colonialismo español en nuestra América, etcétera, etcétera. El derecho, por ejemplo, ¿no?, a aplicar la justicia popular, ¿no? ¿Por qué hay que aplicar solamente la justicia que lo dicen unos jueces a sueldo creados y mantenidos por la burguesía? ¿Cuál es la justicia burguesa? ¿Cuál es la justicia social? ¿La justicia socialista popular? ¿Qué diferencias hay? Mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es sabido que el nombre que tenía el caudillo mapuche araucano, Lautaro, que fue el que venció al general Valdivia, el general español, y le venció en una batalla celebérrima, ¿no?, y le hicieron prisionero. Entonces, la respuesta, Lautaro solamente era general, era el que mandaba el ejército mapuche en la batalla, porque el ejército mapuche era un ejército que se movía solamente cuando la asamblea de mujeres y de hombres, pero sobre todo de mujeres, decidía, ¿no?, cuando se tenían que poner en marcha. Tú conocerás mucho mejor que yo la importancia de la mujer en la cosmovisión mapuche, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué decidieron? Le dijeron, vamos a aplicarte tu propia ley, pero desde una perspectiva mapuche. Tú has venido a quitarnos el oro, a comer el oro, a vivir del oro, que nosotros solamente lo utilizamos para joyas, ¿no? Ni siquiera joyas, para avalorios, porque no usaban dinero, no usaban cosas de estas, ¿no? Entonces te vas a alimentar de oro. Pulverizaron oro, lo unieron a tierra muy, muy, muy, muy fina, y le dieron a comer, si quería comer, que comiera tierra y oro. Y murió, lógicamente, ¿no? Esa es la justicia de un pueblo oprimido, agredido, aplastado, que sabe que van a exterminarlo después de 5 siglos de existencia, que si resiste podrá evitar ese exterminio, y aplica su propia ley. Ahora les están quitando zonas preciosas para hacer no solamente plantaciones, extracción de materiales, etcétera, etcétera, para quedarse con el agua potable, para hacer un utilismo selecto, etcétera, etcétera. Y tienen perfecto derecho a aplicar su justicia, porque la tierra es suya, la tierra comunal es del pueblo mapuche, ¿no? Entonces ya hay un derecho ahí enfrentado con otro derecho, ¿no? Ponemos muchos ejemplos de todo eso a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces defendemos que contra el derecho burgués hay dos clases de derechos, que es un proceso de derechos. El derecho popular, el derecho a hacer una huelga, por poner un caso, el derecho a un montón de cuestiones, el derecho a exigir que un empresario devuelva lo que roba, devuelva el producto de su explotación, el derecho a ridiculizar públicamente a un agresor sexual, o el derecho incluso a darle una paliza a alguien que está aplicando la violencia física contra su mujer y sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Son debates que hay que mantener, porque en la práctica eso se ha hecho, ¿no? El derecho, por ejemplo, a cerrar una empresa que contamina, eso se ha hecho en mi país, ¿no? Una fábrica que contaminaba un río, y había un derecho elemental y previo, que es a que el río esté limpio, ¿no? Entonces una serie de gente fue un día de noche, al anochecer, se acercó en un bote a donde estaba el desagüe que echaba toda la mierda al río y tapó el desagüe. Como consecuencia de eso, toda la mierda que echaba se fue concentrando y las máquinas se estropearon, ¿no? Por ponerte uno de tantos ejemplos que aplica el pueblo, ¿no? Esos son embriones de derechos socialistas. Los derechos socialistas ya están más elaborados, están debatidos, están vistos en perspectiva, pero parten del mismo supuesto, que es el pueblo agredido el que tiene que explicar. No tiene por qué explicar, tiene que argumentar y tiene que elevar al plano teórico lo que hace en la práctica, ¿no? Y por qué lo hace, y para qué lo hace, y de qué perspectiva, y cuándo, cómo y con quién lo tiene que aplicar, ¿no? Y podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a que no haya esquiroles, ¿no? En una huelga, ¿no? Ese fue uno de los factores para organizar la primera internacional en 1864. El derecho de una huelga a que no haya esquiroles que revienten la huelga, ¿no? Y eso lo hacía la patronal británica en 1860, en una huelga celebérrima que era la huelga de los sastres de Londres, y la primera internacional, uno de los objetivos que tenía era luchar en todo el continente europeo, con el método que fuera, para evitar que sastres esquiroles desde Alemania, desde París, desde Viena, fueran a Londres a joder de hambre, a hundir la huelga de los sastres londinenses, ¿no? Y eso era un derecho obrero que estaba por encima del derecho burgués. Y la primera internacional, uno de los objetivos que tuvo era evitar los esquiroles, ¿no? Y podríamos seguir poniendo más ejemplos, ¿no? Etcétera, etcétera. Podríamos poner muchos más bien. Entonces, el texto lo que plantea es todo eso. Hay toda una larguísima experiencia de derechos prácticos que tienen que ser elevados a derechos socialistas, ¿no? Y eso solamente se puede avanzar si se descubren en la práctica, si se estudian. Mira, otro derecho, por ejemplo, ¿no? Otro derecho. En la Comuna de París, ¿eh? En la Comuna de París, la crítica que hicieron los marxistas, Engels en concreto, es que los comuneros de París, antes de que los exterminaran, con 30.000 muertos, antes que los exterminaran, ¿eh? No se atrevieron a expropiar el dinero que había en el Banco de Francia de París y con él comprar armas, comprar comida, comprar medicamentos para seguir resistiendo. No, no se atrevieron. Y no tenían dinero ni para comprar medicamentos, ni para comprar comida, ni para comprar armas. Y lógicamente fueron exterminados. Ese mismo respeto sumiso y respeto perruno, obediencia perruna a la propiedad privada se cometió también aquí en mi ciudad, en Donostia, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco, cuando se alzaron los franquistas, la Falange y el Ejército Internacional Fascista se alzó. Mi ciudad resistió 3 meses con la Comuna de Donostia, pero no se atrevió a expropiar a la burguesía vasca el dinero que tenía en el Banco de Guipúzcoa y no pudo pagar las armas que se habían comprado en otros sitios de Europa y que estaban esperando en la frontera con el Estado francés, donde tenemos una distancia de 20 kilómetros. Y mientras que el pueblo moría defendiendo Irún y defendiendo otras cosas, las armas, por orden del gobierno socialista francés, con la excusa de que no se habían pagado, no se entregaron al pueblo de Donostiarra, que estaba luchando por la democracia contra el fascismo. Y se respetó la propiedad privada. Cuando entraron los fascistas no respetaron nada. Ahí hay otro derecho enfrente. O la expresión de Marx en el libro primero, cuando analiza la cuestión de las horas de trabajo, que la patronal quiere aumentar las horas de trabajo bien de forma intensiva metiendo máquinas, la explotación intensiva del trabajo, la plusvalía relativa, o de forma extensiva aumentando las horas de trabajo, la plusvalía absoluta o la mixta, ¿no? Aumentando la intensidad y aumentando las horas, ¿no? Entonces, en un momento Marx viene a decir que cuando chocan dos derechos iguales y contrarios, el derecho de la burguesía a enriquecerse, porque la burguesía dice que tiene derecho a enriquecerse porque ella es propietaria de las fuerzas productivas y las fuerzas productivas dicen que es un derecho natural inalienable, otorgado por la naturaleza u otorgado por Dios, conquistado a sangre y fuego, o el derecho obrero que la burguesía niega de no ser explotado, ¿no? y Marx dice que cuando chocan dos derechos iguales y contrarios, decide la fuerza, ¿no? Todo eso hay que teorizarlo. Todo eso hay que teorizarlo, ¿no? La fuerza de las masas ha hecho que Venezuela no caiga en el poder imperialista y no retroceda en su historia, tanto como hubiera sido quienes conocemos Venezuela, quienes vimos los como mínimo 3.000 asesinados en el Caracazo de 1988. Sabemos lo que ha conseguido Venezuela y los esfuerzos terribles que están haciendo, quemando personas vivas en las guarimbas. Yo he visto en el 17 todo lo que era una guarimba fascista terrible, tremendo, quemando hospitales, atacando centros de salud donde había médicos cubanos, atacando hipermercados, llevándoselos para que la gente no pudiera comprar y hubiera un levantamiento general como intentaron en Chile y lo consiguieron, etcétera, etcétera. Ahí chocan dos derechos. Todo eso había que rescatar. Justamente, qué bueno, Iñaki, porque para cerrar la entrevista quería como hacer un poco de honor justamente. Se están cumpliendo 10 años de que nos conocimos. Te conocí era también como en agosto de 2015, en el Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda, en el Estado Falcón, en Venezuela. También ahí vos compartiste ya tu mirada, tus estudios, ¿no?, sobre este rol del patriarcado en el imperialismo, en la opresión del capitalismo. Y te quería justamente preguntar, bueno, ¿cómo veías el contexto venezolano, donde claramente se pone en operación estos derechos humanos como armas de destrucción masiva, ¿no? Venezuela es un caso concreto, tuvo el apoyo de ONGs o de incluso organismos internacionales de derechos humanos que en nombre de los derechos humanos violentaban y generaban todo este golpe suave, ¿no?, como algunos teóricos le llaman, a lo que se viene haciendo en Venezuela por lo menos desde el año 2002, por lo menos, ¿no?, para nombrar. Por lo menos, por lo menos. Antes no necesitaban decir que eran golpes suaves, antes soltaban al ejército que asesinaba a mansalva. Tal cual. Entonces, bueno, para cerrar quizás si nos podés contar cómo en este contexto es el caso de Venezuela, que también es un tema incómodo, al menos, para la izquierda, ¿no? En general hay bastante contradicción entre las opiniones o las caracterizaciones que se tienen sobre el proceso venezolano y lo que ha ido sucediendo en los últimos años. Muchas veces decimos que también, como es un lugar incómodo, terminamos evitando los debates, ¿no? Terminamos evitando los diálogos. Es algo por lo menos que venimos conversando con compañeros de Latinoamérica Rompe el Cerco, pero también con compañeros de organizaciones sociales o militantes, donde terminamos evitando el tema porque, bueno, es incómodo. Así que por lo menos generemos al menos un ratito de conversar sobre esto. En este sentido también, ¿no?, de hacer honor a la historia, a las luchas. En ese encuentro, en ese Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda, fue una instancia muy hermosa, muy potente, donde nos fuimos organizando con compañeras y compañeros de distintos estados del país y pudimos darnos finalmente esa cita en el Estado Falcón para aglutinar esas luchas que venían desde todos los territorios, en un país que tiene varias cordilleras, la de la costa, la de los Andes, donde las dinámicas para el encuentro no son tan sencillas, donde estás atravesado por el clima, por muchas cuestiones, así que reivindico mucho ese encuentro, lo recuerdo con mucho amor también, y sigue organizado, ¿no? A través de ahí, justamente la semana pasada estuvimos haciendo una entrevista sobre la resistencia de las mujeres en el Catatumbo, esta región colombo-venezolana que está muy atravesada por el paramilitarismo. He estado recientemente en el Catatumbo también, y lo conozco mucho. Bueno, así que haciendo un poquito de honor a esta historia de lucha, de resistencia activa que lleva Venezuela, me gustaría que nos compartas un poco tu mirada sobre Venezuela, que siempre ha sido un tema de debate, ¿no? Por algo también la figura de Chávez, que llegó para irrumpir, para problematizar muchas cosas. Me interesaría mucho escucharte sobre eso. Compartir también, para quienes nos escuchan, tu mirada. Bueno, sí, mira, aquí hay la primera experiencia que tengo yo de todo esto. Es una experiencia, claro, yo vengo de la experiencia de la política eurocéntrica, ¿no? Y nosotros pensamos que, al menos en Europa y en Estados Unidos, la visión occidentalista es la única que tiene la razón en el mundo, ¿no? Yo siempre comento una cuestión que viví en Cuba, en una reunión cuando Cuba estaba sometida a un proceso durísimo con posibilidades de la invasión norteamericana. Estaba el presidente Bush en Estados Unidos, había habido intentos de revoluciones naranjas, era el año 2003, etcétera, etcétera, ¿no? Anteriormente también los había habido, pero la situación estaba muy, muy... Entonces, los compañeros cubanos y las compañeras cubanas organizaron un encuentro internacional y llamaron a la solidaridad internacional, ¿no? Cuando precisamente se comentaba que podía haber una intervención yanqui, ¿no? Solamente acudimos 30 personas de los cientos que convocaron, ¿eh? Solamente 30 personas, ¿no? Y en aquel momento, me acuerdo perfectamente, se me acerca una compañera cubana y me dice que están cansadas ya, cansadas de la prepotencia occidental, y no se dan cuenta que tienen que dar de comer todos los días a 9 millones de personas. Que si entran los yanquis, si se vuelven los antiguos propietarios, los terratenientes, si entran de nuevo, esos 9 millones de personas van a retroceder 2 siglos, o 1 siglo, o 80 años hasta la época de Batista, o incluso para atrás, ¿no? Y que la mentalidad occidental no es consciente de eso, ¿no? Estuvimos hablando mucho y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Y luego, no solamente en viajes por nuestra América, sino en otros sitios, en la India, por ejemplo, o en Irán, o en Argelia, o en Vietnam, o en Birmania, o en Indonesia, en otros sitios por donde hemos andado, te das cuenta que hay mucha riqueza, ¿no? De interpretación, y que una visión política revolucionaria lo primero que debe hacer es limpiarse de todo magma dogmático eurocéntrico, porque es un magma que se te pega a la conciencia, a la piel, y te cierra los ojos, te cierra los oídos y te cierra la boca, ¿no? Y lo único que te abre es la boca para que digas cualquier tontería eurocéntrica, ¿no? A partir de aquí, viendo, por ejemplo, la situación y centrándome solamente en la situación de Venezuela, en aquella reunión donde nos conocimos, etcétera, y en otras que hemos mantenido allí, me acuerdo que mantuvimos una reunión sobre los colectivos que tenía montado el gobierno venezolano para recuperar niñas raptadas en Venezuela, en las barriadas de Venezuela, y llevadas a la prostitución o a cosas peores, ¿no? Al centro imperialista de Estados Unidos, ¿no? Yo he visto en Bogotá sitios donde robaban niños, les quitaban los órganos y echaban los cadáveres vaciados. Y me llevaron una vez a ver eso en uno de los Scalectric de Bogotá, en un viaje que hice a Bogotá, en Bogotá, en Colombia. Tú tienes que ver, o sea, tenemos que ver desde Occidente toda esa circunstancia y a partir de ahí pensar cómo va el proceso, ¿no? Y cómo va la situación. En un viaje a Venezuela poco después de la muerte por asesinato, de envenenamiento de Chávez, que eso también se olvida, por mucha crítica que se haga a Chávez, el imperialismo quiere exterminar y asesinar a cualquiera que se le enfrente, independientemente de si nosotros decimos que está equivocado o no, pero a muchos y a muchas de que nosotros decimos que está equivocado o no, el imperialismo no nos toca un pelo, porque el imperialismo sabe quiénes son sus enemigos. Bien, pues aquí una de las cosas, en un debate que tuvimos, Maduro, que estaba nervioso porque era la primera vez que llegaba a eso, hacía poco que había muerto por asesinato Chávez, nos dijo que ellos habían equivocado creyendo que Estados Unidos ya no organizaría ningún golpe militar más contra Venezuela en el año 2013. Y en ese mismo momento se estaba preparando un golpe militar contra Venezuela, otro de tantos, como lo habían hecho intentando sobornar a un piloto para que cogiera su avión de combate y bombardeara como primera medida Telesur. A Telesur se le pueden hacer muchas críticas. Yo intervengo regularmente en Telesur y conozco Telesur. Se le pueden hacer muchas críticas, pero la primera crítica que no se le puede hacer es que el imperialismo quiere destruir Telesur. Por algo será. Por algo serán los intentos de asesinato contra Chávez, contra Maduro, liquidar Telesur, liquidar RT, que no se oiga Sputnik, que el bombardeo contra la Hispan TV, por ejemplo, bombardeo para exterminarlos a todos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva occidental, nosotros vivimos en Babia, hay que decirlo, porque no sabemos lo que es el imperialismo en su brutalidad tremenda. ¿Quiénes salvaron la revolución bolivariana en 2002? Decenas y decenas de mujeres que al segundo día empezaron a bajar de las barriadas de arriba, empezaron a bajar al centro de Caracas. Decenas de miles, ¿eh? Y que los hombres empezaron a bajar después de que empezaran las mujeres a bajar. Ahora bien, nosotros podemos criticar que si el feminismo no sé qué, que si el feminismo... ¿Cuántas feministas occidentales están protestando ahora por los miles de niños y de mujeres exterminados en Palestina? ¿Conoces tú algo? ¿Cuántas feministas occidentales criticaron el golpe de Estado independientemente de la valoración del golpe de Estado de Bolivia? Al revés, salieron en defensa del golpe de Estado y salieron en defensa del golpe en Perú. ¿Y ahora cómo está la situación? Yo creo que, por tanto, antes de entrar a un debate de lo bueno y lo malo, etcétera, tenemos que poner cada cosa en su sitio. Y cuando nos enfrentamos al imperialismo, cuando una mujer me dice en el año 2003 que están hasta las narices de los charlatanes eurocéntricos porque ellos tienen que alimentar en condiciones durísimas a 9 millones de personas que el imperialismo, si entran en la isla, les lleva a someter a una situación peor que la de la Edad Media, empiezas a cambiar de chip. Porque ¿qué derecho tenemos nosotros en nuestra pureza teórica a impedir que se tomen noticias que al menos permiten que un niño coma o que un niño reciba una vacuna, independientemente de que estés de acuerdo o no con las vacunas, o que un niño tenga un desayuno, cuando no lo ha tenido ni él, ni sus padres, ni sus madres, hasta que triunfó, en este caso, la Revolución Bolivariana? Y llegó por parte de Cuba los médicos cubanos, y llegó por parte de Cuba y Brasil en un debate sobre cómo tenía que hacerse los clavos, la comida popular. Y fue un debate muy parecido al tema anterior, fue un debate en donde Brasil propuso una alternativa y Cuba propuso otra. Y los venezolanos debatieron, vieron y se dieron cuenta que el método cubano era mucho mejor, garantizaba mucho mejor una comida sana para el pueblo venezolano. Y en ese momento el pueblo venezolano tenía que comprar el 90% de la comida. Ahora el pueblo venezolano produce el 96% de la comida. Solamente tiene un 4% que tiene que comprar fuera. Tiene soberanía alimentaria. ¿Quién en América Latina tiene soberanía alimentaria ahora? Claro, uno que ve todo esto, que parte de la concepción eurocéntrica, que ve aquí a compañeras, a compañeros, a amigos, amigas, hablar desde arriba, desde el púlpito o desde cualquier televisión o cualquier radio y decir lo que tienen que hacer en el tercer mundo, etcétera, etcétera. Oye, perdona un segundito, ¿eh? Uno, es que me habían llamado y he desconectado. Uno inmediatamente se echa para atrás y dice, lo primero que tengo que hacer es patear todo eso. Uno que ha visitado Argelia en el quinto pino y que comprende lo que es el ataque francés brutal para liquidar al pueblo argelino, el logro que ha hecho el pueblo argelino, ¿cómo estaría? El pueblo argelino estaría como la dictadura marroquí en estos momentos. Claro, tú tienes, yo también, críticas al gobierno argelino, incuestionablemente, ¿no? Pero lo ves a escala histórica. A nosotros en Argelia, cuando íbamos viajando para otras cuestiones, venían los niños a pedirnos Coca-Cola, a pedirnos dinero, a pedirnos... Cuando entramos en Marruecos, cuando entramos en Argelia, no nos pedían eso. Nos pedían en francés d'estilo, plumas estilográficas, papeles, cuadernos para estudiar, libros en francés. Nos pedían todo eso. Cuando nos veían, ¿no? Y sabíamos que nos iban a pedir y llevábamos todo eso. Los niños marroquíes no pedían eso. Pedían otras cosas, que era el impacto de la cultura occidental, de la cultura francesa, etcétera, etcétera. Por ponerte un solo ejemplo, o cuando comparas Vietnam con Birmania, es abrumadora. La distancia es abrumadora. Es la pobreza contra otra cosa que está intentando salir de un genocidio que hicieron contra Vietnam, el agente naranja, los defoliantes, la guerra psicológica, la guerra bioquímica, etcétera, etcétera. Y tú visitas Vietnam y visitas Birmania o la India, como he visitado yo. Bueno, comparas la India con China. Bueno, a China se le puede criticar todo lo que queramos, pero en estos momentos la pobreza de la India está avanzando. En China han acabado con la pobreza de 800 millones de personas. Tú me puedes comentar, bien, bien, son logros, pero es que igual podrían haber avanzado más, yo no lo niego. Pero yo me estoy ciñendo a la primera parte previa a cualquier conversación sobre esas circunstancias. Si todo sigue así, en Argentina os vais a encontrar en una situación similar. Y cuando os deis cuenta que cualquier europeíto vaya a deciros lo que tenéis que hacer, os daréis cuenta que ese europeíto lo que está haciendo es justificar la pasividad, la cobardía y aceptar no a a la dictadura de Milei, sino a lo que cualquier ONG socialdemócrata europea de la Fundación EBER, etcétera, etcétera, os prometa. Y eso va a llegar. A no ser que aprendáis de vuestras propias fuerzas y nos mandéis a la mierda. Así de claro. O que nosotros aprendamos del pueblo argentino, nos rebajemos en el sentido de liberarnos. En sentido de liberarnos, subamos al nivel de conciencia de la gente que sufre y desde ese nivel de conciencia podamos aportar lo poco que podemos aportar. Y lo poco que podemos aportar para el enemigo es tanto que nos han impedido ir. Yo, por tanto, para ir terminando, lo primero que pido en estas conversaciones es hablar sobre hechos históricos, sobre hechos históricos, y a continuación empezar. Qué importante mirar nuestra propia historia y esto del pensamiento situado, de la acción situada también es muy relevante. Me quedo con muchas cosas que me gustaría charlar, podemos pensarlo para un próximo encuentro. Creo que algunas experiencias del desarme en el País Vasco por parte de la ETA o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ejército de Colombia, la FARC-EP, también hablan de algo que sucede en los territorios, pero bueno, me lo guardo para una segunda entrevista, Iñaki. Que es otro tema que me parece que es muy vigente también y que habla de esto de la alternativa, ¿no? De cómo construimos alternativas en el siglo XXI con con este imperialismo atroz. Ha sido un placer, te agradezco muchísimo la conversación, la escucha, el diálogo. Es una lástima que no hayas podido venir en cuerpo y que parece que por 5 años vamos a tener que luchar para que te quiten la prohibición y que puedas. Así es, pero bueno, eso, estamos usando estas herramientas, incluso el agradecimiento para la red comunitaria la red comunitaria de radios libres y software libre, que también nos habilita un servidor seguro para poder subir nuestros materiales. No son parte de estas cosas que también tenemos que ir aprendiendo desde los medios libres, cómo subimos nuestra información a sitios seguros y por lo menos tenemos autonomía, ¿no? Y esta es una. Este registro concreto de esta entrevista u otros materiales o acciones, bueno, tenemos autonomía, ¿no? Que es una parte muy importante, más allá de la vigilancia que siempre nos van a hacer, sabemos que eso existe y no nos detiene, así que te envío un fuerte abrazo y bueno, te dejo para que te despidas de la manera que mejor te parezca, Iñaki. No, no, la manera es que esto es el comienzo ojalá sea el comienzo de otras charlas y debates. Así será, Iñaki. Bueno, muchas gracias por este diálogo transfronterizo. Un saludo al otro lado, que están un poco de verano, nosotros comenzando el invierno. Así que bueno, nos encontraremos muy pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en resistencia. Vale, seguimos en resistencia y en construcción. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y versos. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viayala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia.